Carlos Lozano de la Torre, gobernador electo de Aguascalientes, y lo saludé hace, si no me equivoco, 5 semanas. Se tardó mi campaña, pero después corre el tiempo, voy a empezar. Pues me da mucho gusto saludarte, gobernador. La bienvenida, Pepe. Sí, te estuvimos cuidando la tienda durante los días que estuviste fuera. Por el gusto de saludarte siempre, como siempre, por darte muy bien y no hubiera muy estrenado. No, no más la pluma, no la estrenado, pero no, no, no me la cambiaste. Está bonita. Carlos Lozano, han pasado ya 5 semanas. Yo te perdí la pista, te saludé al día siguiente. De este triunfo electoral, este histórico regreso del PRI, iniciamos en Radio Mexicana 5 semanas en las que, ¿qué ha ocurrido con Carlos Lozano de la Torre? ¿Qué ha hecho durante todo este tiempo en relación a lo que va a ser la próxima administración? Bueno, lo primero, Pepe, agradecerle a la población que nos ayudó. De una manera muy directa he estado yendo a los municipios. Hoy estaré en El Llano, municipios que quiero mucho, igual que a todos, porque con todos tengo mucho que ver, con todos tengo una historia de relación, de afecto, de amistad. Hoy estar en Emiliano, además en un escenario bonito porque ha estado lloviendo, entonces también está verde, hay esperanza, necesitamos más agua, necesitamos que haya llovido bien, como para que se den bien las milpas, para que la agricultura esté bien, para que haya pasto. Pero los aguajes todavía no tienen mucha agua, la presa caída todavía no le comienza, bueno, cuando menos hasta el fin de semana no le comenzaba a entrar agua. Pero hemos estado en eso, hemos estado visitando los municipios. Bueno, obviamente tuve la oportunidad de ir a visitar al presidente Felipe Calderón, hablé con él antes, la fotografía, platiqué con el presidente Felipe Calderón. Después tuve la oportunidad de saludar a dos de los secretarios más importantes de Seguridad Nacional, que ya tuve la oportunidad de saludarlos. He estado viendo a algunos otros secretarios de Estado, sobre todo buscando construir las relaciones que permitan que Aguascalientes tenga un respaldo del gobierno federal, trabajar junto con él. Obviamente he estado también en la relación con el gobierno estatal, he estado preparando la entrega recepción, he estado viendo a los grupos que nos pueden ayudar, que nos van a ayudar a hacerlo, tratando de hacerlo de la manera más profesional, buscando no solamente la entrega del sexenio anterior, del sexenio que está por terminar, de Luis Armando Reynoso, buscando tener una relación tersa en la entrega-recepción, buscando ayudarlos a hacerla de la mejor manera. Y desde ahorita, bueno, pues desde el primero de diciembre, preparando la entrega de los próximos 6 años, comenzar a hacer un trabajo bien, definir una serie de obras prioritarias. Nos hemos reunido con los diputados electos, con los presidentes municipales electos, con los presidentes actuales, con la diputación del Congreso actual nuestra, que ha sido también un factor importante en el desarrollo político. Obviamente reuniones prácticamente diario con el presidente del partido y con el delegado del partido, muchas reuniones con otros partidos, también reuniones con grupos importantes, reuniones con muchos empresarios que ya están en su momento anunciarán nuevas inversiones, muchos locales, otros nacionales e internacionales que estamos viendo, preparando entrar con una fortaleza a Aguascalientes que nos permita generar confianza, que nos permita generar futuro, que la gente tenga una expectativa mejor, con la idea de una reforma administrativa, como que aquí comentamos muchas veces, Pepe, con un compromiso muy fuerte con la gente más pobre de Aguascalientes, que fue la que votó por nosotros, con un compromiso muy fuerte con todos los habitantes de los municipios, fueron los que me dieron la amplitud en la victoria. Casi un 14% de diferencia en los municipios del estado, con un compromiso muy fuerte con las mujeres, con las gentes, impresionante la diferencia de mujeres que votaron por nosotros. Mucha gente que votó en la pasada elección, Pepe, 55-56%, no sé cuánto quedó finalmente, una gran participación de la ciudadanía. Entonces, con un reto, Pepe, importante en las espaldas, tener una claridad de todas estas cuestiones que prometimos en la campaña, cómo las vamos a hacer. Además de los recursos, bueno, pues necesitamos las gentes, necesitamos las ideas muy claras de cómo lo tenemos que hacer. Y bueno, con una expectativa de generarle a Aguascalientes un buen ánimo, viendo que en el tema de seguridad, pues se siguen mejorando las cosas en el estado, que se están haciendo bien, finalmente conociendo de mucha gente que se había ido de Aguascalientes, que ha regresado, buscando que muchos de estos gentes que tuvieron temores en unos tiempos, viendo este tema también de los mandos únicos de policía, cómo los tendremos que hacer. Y pendiente, digamos que el mismo tiempo que tú estuviste fuera, estuvo también mi compañera Lorena Martínez, que también hizo una gira al extranjero con un tema también relacionado con las actividades públicas de Aguascalientes. Pero pues en los próximos días, si bien ya nos habíamos reunido muchas veces después de la que terminó la campaña, nos seguiremos reuniendo en los próximos días. Decirte que estamos pues construyendo todo el andamiaje político, buscando hacer también todo el andamiaje administrativo y bueno, y construir lo que hemos dicho, una participación de toda la población de Aguascalientes para salir adelante. Le hemos dado la vuelta a la página, como lo dijimos, Pepe. La elección ya terminó. La elección terminó, esto ya estamos en. No, yo ya no sigo en competencia con ningún partido político ni con ningún personaje político. Así se lo expresé al presidente, quiero que sepas que fue muy bien recibido en Iba a preguntar eso, Carlos. Tú habías dicho en la campaña electoral que no te ibas a esperar al 1 de diciembre para empezar a trabajar. Dijiste que ibas a tener reuniones, me he enterado que lo has hecho. Esta visita a los municipios está dando un buen sabor de boca. Esto nunca se había hecho, que un gobernador regresara a los municipios a decir gracias por haber votado por mí, estoy al pendiente, voy a trabajar por ustedes. Varias cosas han llamado la atención, pero por encima de ellas, la reunión con el presidente. ¿Te fue bien, Carlos? Yo creo que sí. Bien? Mira, yo creo que sí, yo creo que me fue muy bien con el presidente. Tengo relación con muchos funcionarios muy cercanos al presidente, que fue una relación que generé como senador de la República. Con algunos otros los conozco de mucho tiempo atrás, porque, por ejemplo, el secretario de Sedesol fue mi compañero secretario de Desarrollo Económico. Pero tengo con el secretario de Hacienda, tengo una muy buena relación con todos los subsecretarios de Hacienda, con algunas otras áreas de salud, acabo de estar con el secretario de Agricultura, he estado viendo otras muchas, pero en el caso particular del presidente, se me hizo un reconocimiento, Pepe, porque ni siquiera ningún candidato que ganó de Acción Nacional o de cualquier otro partido, el mismo día, la noche de la elección, yo salí a tender la mano y a darle vuelta a la hoja. Yo creo que para Aguascalientes es muy claro que necesitamos trabajar junto con el gobierno federal, que amerita que todos, y cuando digo todos, ahora sí que como dijo la monjita, todos, hagamos un esfuerzo porque le vaya bien a Aguascalientes, el apostarle como se le ha hecho a que no le vaya bien a Luis Armando Reynoso, lo único que ha salido perjudicado es Aguascalientes. Por eso siempre dije que aunque era de un partido de oposición, aunque era de un partido diferente, siempre trabajé para que vinieran recursos, llegaran recursos a Aguascalientes en su momento, para que llegaran recursos a la universidad. Y hoy como gobernador electo, obviamente que lo único que estoy pensando es que ojalá y ahorita le fuera estos meses todavía muchísimo mejor a Aguascalientes, que verá recursos, que pudieran terminar muchas de las obras que tienen pendiente. Porque bueno, pues en la medida que yo reciba, y así se lo dije saber al señor presidente de la República, un Aguascalientes mejor, pues me será menos difícil en la medida que tengamos mayor seguridad, empleo, inversión, etcétera, ¿no? ¿Lo sentiste al presidente, Carlos, con ánimo de jalar contigo? Yo lo sentí de esa manera al señor presidente. Le dije que yo tenía una formación política muy clara en la que sabía lo que significaba la institución de la presidencia de la República y quién era el presidente de la República. Y que a partir de este momento, pues para mí, el presidente era el presidente de México y yo estaba en la disposición de trabajar con él y que no necesitábamos en Aguascalientes. como lo he dicho muchas veces, inclusive, pues que Aguascalientes fue un estado que votó en su momento por el presidente Calderón. Sí, claro, aquí ganó. Entonces, aquí ganó el presidente Calderón. Entonces, bueno, pues lo que estoy buscando, Pepe, es generar un puente que nos permita trabajar de mucho mejor manera con el gobierno federal. Ya había los líderes de los congresos nacionales, la relación, obviamente, con Transmaravillosa. Buenísima relación, tanto con la Cámara de Diputados como con la Cámara de Senadores. He estado saludando a otros actores importantes de la política, he saludado a muchos de los actores importantes de la comunicación en este país, realmente, con la atención que he tenido con todos los medios de Aguascalientes, que he dado la vuelta de saludarlos a todos, inclusive no una vez, varias veces, y con mi compromiso de equidad con los medios, ¿no? Entonces, bueno, lo hemos platicado tú y yo con la intención de todos juntos construir una nueva señal en Aguascalientes que nos permita a todos incorporarnos y trabajar por Aguascalientes, ¿no? Te escucho, Carlos, y me parece que tus respuestas dan respuesta a una inquietud, a un ánimo que yo noté, llevo ya varios días aquí, no acabo de llegar hace unas horas, taxistas, trabajadores, albañiles, pueblo, estoy hablando de pueblo, pueblo, anda muy animado, Carlos, anda muy entusiasmado y está esperando cosas increíbles a partir de diciembre. Y por esta reunión con el presidente, esta cordial y amable reunión con el presidente, con diputados, con empresarios, con periodistas, como que parece que se está preparando todo lo que prometiste en campaña, ¿no, Carlos? Un espectacular regreso de PRI al gobierno. Sí, mira, Pepe, todo lo que prometí en campaña fue reflexionado. No fue producto mediático, fue un tema, por eso yo creo que encontramos una gran respuesta de la gente, porque lo que propusimos fue una reflexión de lo que la propia gente nos estaba diciendo. Entonces, por eso mi compromiso de hacer un gobierno con un gran sentido social, mi compromiso con la gente más pobre, con el campo, con los taxistas, con los tianguistas, con nuestros líderes de las colonias, con nuestra gente que más necesita de políticas públicas, Pepe. Obviamente con un gran compromiso de ser un gran facilitador a la inversión pública. No concibo otra manera de atacar y acabar con la pobreza que generando riqueza y repartiendo la riqueza. Tiene que haber ganadores. Y en Aguascalientes lo que queremos es que todo el mundo sea ganador, que no nomás unos cuantos sean ganadores. Y bueno, pues con esa idea, Pepe, pues trabajando en una gran coordinación con las Fuerzas Armadas, con la seguridad pública, y agradeciendo también, y lo tengo que decir, y lo tengo que decir bien, al actual gobernador, a Luis Armando Reynoso, que ha permitido toda una, apertura para conocer cómo está el gobierno. Tengo una idea diferente de cómo está la administración en este momento. Los compromisos que hice, por ejemplo, del Aguascalientes Verde, del Estado del Conocimiento, del Desarrollo Rural en vez de la Secretaría de Agricultura, un tema que te quiero decir que cuando lo platiqué con la Secretaría de Agricultura, se veía que tenía la misma concepción de lo que yo le estaba diciendo, y ya está integrado un grupo ahí particularmente, un grupo que está trabajando. Todo el tema, por ejemplo, de obra pública, tanto de lo que están haciéndose en este momento como otras importantes que hemos dicho que deben de concluirse, que no están así, que concluyéndose en este momento, el tema de universitario, que es importantísimo, de más cabida a jóvenes en las universidades, ya vimos. La cantidad de jóvenes que se nos quedaron esta vez fuera. Y luego, Pepe, por ejemplo, ver que cuesta muchísimo trabajo conseguir un espacio en las universidades públicas. Y luego, terrible, que salen y no tienen empleo. O sea, el sedazo primero y el sedazo segundo es terrible. Vas al medio rural ahorita y una gran cantidad de, sobre todo, muchachas, jóvenes que estudiaron en las normales y no tienen la posibilidad de una plaza en el estado. en el gobierno. Entonces, bueno, pues hay que ajustar una serie de cuestiones. Sé que es un reto importante, pero pues me he preparado para esto, Pepe. Sé que hoy, fuera de campaña, veo con mayor responsabilidad el reto que sigue, pero con el ánimo de enfrentarlo de la mejor manera. Muy agradecido con mi familia, con Blanca, con José Carlos, con Emma y con Blanquita, mi hija, que trabajaron tan fuerte conmigo en la campaña, con mucha gente amiga que nos ayudó. Y bueno, mucha de esa gente amiga nos sigue ayudando para tener la visión de Estado, para ir caminando hacia lo que deberemos de tener muy claro y cómo, con qué y cómo, el 1 de diciembre. Y los recursos necesarios para hacer las cosas, ¿no? Era el anhelo de toda una vida, el trabajo de toda una vida, una difícil contienda electoral, y hoy escucho a Carlos Lozano como que ya le cayó el 20, ¿no? Bueno, en fin, ya pasaron las semanas, ya se enviaron las cosas. Mira, yo creo que me cayó desde antes, porque no soy producto de una coyuntura ni de la casualidad, ¿no? Soy una gente que he trabajado toda mi vida para esta oportunidad y tengo que agradecerle al pueblo de Aguascalientes que me votó y me dio esta posibilidad. Quiero decirte, Pepe, que el resultado que obtuvo el PRI en Aguascalientes es el mejor resultado en el país, viéndolo de forma integral. Ganamos todos los municipios, somos el único PRI en el país, si bien un estado pequeño, pero ganamos todos los municipios, el carro completo, ¿no? El carro completo prácticamente con nuestros aliados. Ganamos de 18 diputaciones, ganamos 16, tenemos mayoría en el Congreso, y logramos hacerlo. Por eso la construcción desde ahorita de toda una alianza política que nos permita transitar de la mejor manera en una serie de temas que necesitaremos actualizar en el Congreso, pues está siendo un tema muy importante. ¿Cómo estás ahorita, Carlos? Personalmente, animado, bien, muy bien, preparándonos con un gran reto, con la imaginación muy abierta, con muchos amigos, por ejemplo, gobernadores que han sido muy exitosos en una serie de programas. El fin de semana estuve en Coahuila conociendo el gobernador más bien evaluado del país, Humberto Moreira, conociendo todos sus programas, principalmente sus programas sociales, con sus programas con compromisos con la gente que menos tiene. Sin embargo, es el estado que mayor inversión extranjera ha traído en los últimos años, y sobre todo en un escenario de crisis siguió captando inversiones. Entonces, estoy conociendo las experiencias de mis compañeros gobernadores más exitosos, que espero conocer en los próximos meses, de poderse hacer algunas experiencias internacionales que estamos preparando para ver si podemos hacer algunas misiones al extranjero que den una señal ya, en algunas para aprender y en otras para ir a establecer el puente de la inversión, como sería el caso. Has dicho, ¿no? Es el caso de Japón, que estamos trabajando en ello. No tenemos todavía una fecha, lo haremos de considerarlo conveniente antes de la toma de posición, pero obviamente sí tengo una agenda real que me permita ir en 2-3 días a Japón y entrevistarme con los ministerios importantes, pero obviamente con nuestro hermano mayor Nissan en Aguascalientes, que espero que nos ayude a hacer otras muchas cosas que se pueden hacer junto con Nissan, desde la propia dirección general aquí en Aguascalientes, que nos está ayudando a hacerlo. Convocando a muchos empresarios locales, muchos están ya con ánimos de hacer cosas, preparando este tema que anuncié, que siempre dije y prometí en la campaña, de un fondo de financiamiento, buscando cómo pudiéramos en el tiempo, en los próximos años, hacer en Aguascalientes un banco regional, que no lo va a hacer el gobierno, pero el gobierno lo va a promover con los empresarios locales. No hay nada que produzca más riqueza que los servicios financieros, y yo creo que es un tema que hay capitales locales que forma conjunta lo podemos hacer. Yo he pensado en algo regional, San Luis, Aguascalientes, Zacatecas. Voy a estar en los próximos días con el gobernador de Zacatecas electo, el gobernador electo, que es un buen amigo, Miguel. Voy a estar con el gobernador de San Luis Potosí, entonces visitaré a los gobernadores regionales para ver qué es lo que tenemos que hacer conjuntamente. Entonces, bueno, pues tenemos tiempo, tenemos algún tiempo todavía, tomamos posición hasta el 1 de julio, si Dios así lo decide, y porque ya legalmente así está decidido. Pero bueno, con todo el ánimo de llegar con una construcción, desde la administración pública, desde los necesitamos generar, cuando lleguemos ya se dio la aprobación del presupuesto del próximo año en el Congreso, tanto en el local como en el nacional, necesitamos desde ahorita estar trabajando en estos temas para conseguir los recursos, que no perdamos el próximo año en acomodarnos, sino que ya sea un arranque importante, ¿no? Voy a hacerte una última pregunta, ingeniero, agradeciéndote el que nos volvamos a ver. Queremos dar la bienvenida. Gracias. Los nuevos estudios están, como dicen, están muy chidos. Y agradeciéndote porque miles de personas, cientos de miles, te están oyendo y te están viendo con ese ánimo de vivir la experiencia de ese nuevo Aguascalientes de progreso, de empleo, de tranquilidad, de camaradería, de concordia, de bienestar. Que esto salga adelante. Una pregunta. Que la de Necaxa, pero... Este es obligado, gobernador. Pero obligadísima, Carlos. ¿Quiénes van al gabinete? Porque ya traen el chisme de que fulano va para acá, que perengano va para allá. Y yo te aseguro que me están pidiendo esa pregunta, no los estoy oyendo, no me la están escribiendo. Pero la gente ya anda en medio de muchísimas especulaciones. Carlos Lozano, ¿cuándo sale el gabinete? ¿Ya hay gente designada? ¿Qué información hay, Carlos Lozano, sobre el equipo que te va a acompañar? No hay ninguna persona designada, no hay nadie invitado directo, no, absolutamente. Estamos construyendo, hay un grupo cercano que me está ayudando a trabajar en diferentes áreas con la experiencia y el conocimiento que tiene, pero decirte que yo hice un compromiso de jóvenes, mujeres, gente con experiencia, y estamos buscando a las mejores gentes. Pero hay tiempo también para hacerlo. Creo que... ¿Va a ser Dream Team? No, va a ser un equipo de trabajo con un gran sentido social, con oficio, con ganas de que vea al gobierno no como botín. Que quiera hacer por Aguascalientes, que quiera hacer carrera política, que quiera hacer carrera administrativa, porque uno de los temas, Pepe, es que Aguascalientes siempre se distinguió por grandes administradores públicos. 12 años Aguascalientes estuvo en manos de Acción Nacional, se cortó toda la formación de gentes. Entonces, no creas que tenemos también una gran propuesta en muchas áreas, porque faltó ejercicio público. Está pobre la caballada. En algunos casos necesitamos hacer esfuerzos importantes de preparar gente. Entonces, tiene que venir otro sentido. No porque excluyas, porque te quiero decir una cosa. La gente que sea mejor para los puestos, si es mi amigo o no es mi amiga, si la conozco o no la conozco, si votó por mí. Finalmente no sé ni siquiera si votaron por mí. Claro que estoy haciendo un esfuerzo de que toda la gente que estuvo con nosotros no quede excluida. Pero no hay nadie tachado. No hay nadie tachado. Ni palomear. Ni palomear. Ni palomear. No. No. Porque no es la preocupación que traigo. No es todavía el momento, si estoy viendo perfiles. Pues ahorita es el cómo, no el quién. Ahorita es el cómo y luego ya acomodaremos a los quiénes, ¿no? Yo creo que primero es toda esta visión exacta de lo que queremos para Aguascalientes. Aguascalientes tiene muchas debilidades que se pueden convertir en grandes fortalezas, como es su tamaño. Se lo dije al señor presidente, le dije, señor presidente, en Aguascalientes con poquito se hace mucho. En Aguascalientes con poquito hacemos muchos programas pilotos. Aguascalientes era el estado piloto de este país, no porque era el gobierno el PRI, ni porque era el gobernador en su momento, tal gobernador, Aguascalientes era porque su ubicación geográfica, su nivel de educación de su gente, el tamaño físico del estado que permite hacer muchísimas más cosas con poco que en otros lugares de la República. Un estado, por ejemplo, como Coahuila, que es 30 veces mayor que Aguascalientes, ¿no? Un estado como Zacatecas, que mientras aquí son 5.600 kilómetros cuadrados, allá son 75.000. Entonces, esta debilidad de tamaño, que la tenemos que convertir en una gran fortaleza. Entonces, pues en el tema de seguridad, en el tema de hacer el Aguascalientes verde, en el tema de hacer el Aguascalientes en el estado del conocimiento, en una serie de temas en el que si tú quieres hacer Aguascalientes, por ejemplo, reivindicar todos los municipios, son muy pocos, son 11 y hay que reivindicarlos todos. Puedes en un día, si quieres, ir a visitar todos los municipios. Entonces, ahora que estoy viendo a los municipios, pues se sienten muy agradecidos porque se sentían muy abandonados de los gobiernos. Entonces necesitamos una gran coordinación con los presidentes municipales, necesitamos liderazgo desde el Palacio de Gobierno, necesitamos todos trabajar con un solo líder, necesitamos trabajar, me refiero al trabajo de liderazgo político para poder conseguir mejores recursos, trabajar mejor los estados. Y bueno, estoy yendo a ver todo lo que están haciendo en otros lugares. ¿Para qué ando inventando si ya muchos ya lo están haciendo y lo están haciendo bien? Entonces nada para nadie. No hay fecha todavía. No, yo creo que ese es tranquilo, el más morbo, ¿no? Sí, claro. El más morbo, pero sí, a mí ya se dijeron todo el gabinete, ¿no? Bueno, pues te digo que todos los días leo los medios, las columnas de los que se andan promoviendo. Porque finalmente no tengo una claridad todavía. Hay muchas gentes con grandes cualidades y talentos y conocimientos, pero todavía. Y luego, como tenemos que equilibrar jóvenes, como tenemos que equilibrar mujeres, experiencia. Como he planteado que estoy buscando que la Universidad Autónoma de Aguascalientes me ayude en la transición en una serie de cuestiones, estamos viendo cómo. Quiero hacer un gobierno muy cerca de las universidades. Quiero hacer un gobierno que esté muy respaldado por la academia, porque ahí es donde está el conocimiento, y entonces nos pueden estar enriqueciendo de una mejor manera la administración pública. Hoy, mira, por ejemplo, los presidentes municipales entrantes, destacando a la propia mi compañera Fórmula Lorena, de ahí para abajo, todos los presidentes municipales son gente muy preparada. Antes veías tú a gente, todos son mis cuates los que fueron y les tengo que agradecer que me ayudaron mucho, pero hoy hay una camada de presidentes municipales muy fuertes, mucho más preparados, hay una camada de jóvenes en el Congreso con mucho talento y con muchas posibilidades de hacer proyecto político en el tiempo, los voy a ayudar. Mi reto será crear nuevas generaciones de políticos en Aguascalientes, abrirle las posibilidades a muchos jóvenes que les guste para que enriquezcan el destino de Aguascalientes. Porque yo vengo a terminar mi proyecto político en este escenario, llego creo que con una madurez que me permite hacer cosas que le sirvan mucho a la gente y que generen futuro para Aguascalientes. Carlos Lozano, gracias por venir al programa, por inaugurar estos estudios, por estar en este regreso. Que tengas mucha suerte, porque tu suerte de nosotros, Pepe, la suerte de muchos de nosotros. Yo te invité, como he invitado a otros muchos actores de la comunicación, a otros muchos actores que son influyentes de la comunidad de Aguascalientes, en muchas áreas, que necesitamos ir juntos. Porque si Carlos Lozano sale a gritar a la plaza, ahora vamos a hacer esto, bueno, pues necesito aliados, necesito muchos aliados. Y es la invitación que te he hecho, no solamente te la he hecho al aire, te la he hecho en privado, como se la he hecho a otros muchos actores. Necesitamos todos hablar de un mismo Aguascalientes, no porque busquemos que sea una línea de gobierno, sino porque los intereses de Aguascalientes deben de estar por encima de cualquier tipo de otro interés. Y todos juntos, y una gente tan influyente como tú, puede ayudarnos muchísimo en toda esta nueva propuesta que haremos en los próximos 6 años, Pepe. Esta es tu casa, ingeniero. Gracias, Pepe. Y cuentas con nosotros. Gracias, Pepe. Encantado la vida. Siempre muy agradecido y siempre, siempre Contento de haberme levantado y empezar la semana aquí contigo. Esta es tu casa, ingeniero. Muchísimas gracias. Es el gobernador electo de Aguascalientes, Carlos Lozano, 8:10 en el centro del país.